siguiendo este estrecho caminillo, todo peatonal y que lleva directamente, desde los pabellones de venta de entradas hasta la puerta de los carros y explanada del Palacio Carlos V, escolta muchas torres, todas clavadas en la misma muralla que protegen por el lado de la derecha. Después de la Torre de los Siete Suelo, aparece la Torre del Capitán, Torre de las Brujas, Torre de las Cabezas y ya, la Puerta de los Carros. Es por este punto por donde se entra al recinto amurallado de la Alhambra. Pero la puerta principal, la hermosa y oficial, queda un poco más abajo y se le conoce con el nombre de Puerta de la Justicia. Mientras lo seguía ya casi corriendo, imaginé que a este lugar, Puerta de la Justicia, era hacia donde se dirigía. Imaginé esto no por nada concreto sino simplemente por una intuición interior. Y también pensé que podría venir buscando la entrada a la Alhambra por la Puerta de los Carros. Imaginé todo esto y algunas cosas más cuando de nuevo se me perdió por donde la fuentecilla, un poco antes de la Torre de los Siete Suelos. Porque es aquí mismo, donde la alta muralla y la acera que discurre pegada a ella, giran levemente para la derecha. Como si comenzara a subir hacia el punto donde, en lo más elevado de la colina, se alzan los viejos y hermosos palacios de la Alhambra. En un abrir y cerrar de ojos me encajé a la altura de la Torre de las Cabezas. Aquí se abre una pequeña plaza, explanada donde se juntan cuatro calles y existe una parada de autobús. También una cámara de vigilancia, varios bancos por entre los troncos de recios árboles y un trozo de acequia. Por la izquierda sube una corta calle de tierra, al frente, sigue la carretera hacia la Puerta de la Justicia, y bajando, por donde él había avanzando y yo lo seguí, llega otra calle asfaltada. Es la que arranca en los pabellones de venta de entradas. También al frente pero siguiendo el trazado de la muralla, remonta otra calle asfaltada que, rozando la Torre de los Abencerrajes, lleva exactamente a la Puerta de los Carros. Una de las puertas de entrada al recinto amurallado de la Alhambra y es la que usan los coches y taxis que traen turistas al parador. Arranca esta calle, como ya he dicho, justamente de la pequeña plaza que se abre a los pies de la Torre de las Cabezas. Y por esta plaza los turistas se amontonaban. Dos o tres grupos de extranjeros con sus guías, que esperaban el autobús. Un par de grupos más subían y bajaban por la pequeña cuestecilla que lleva a la Puerta de los Carros y otros muchos turistas, bajaban por la calle que se va para la Puerta de la Justicia. Y, por entre esta multitud, calles, cruces y plaza, se me perdió por completo. Al llegar a la plaza me quedé parado al lado de arriba, muy pegado a la Torre de las Cabezas. Mirando al frente, a mi derecha y para mi izquierda intentando verlo. No lo descubrí y ahora me sentía triste. Como frustrado por la nueva pérdida y también algo desorientado. para dónde se había ido y a qué lugar concreto se dirigía. Me pregunté varias veces, mientras miraba y miraba sin descubrirlo. Durante unos minutos aquí estuve parado, observando también a los turistas mientras me orientaba. Ya la tarde estaba casi en su final. El sol se hundía por completo al fondo de la Vega de Granada y las luces del día se apagaban. Por entre el bosque, la oscuridad iba aumentando y las farolas, a un lado y otro de los paseos, se encendieron. Decidí seguir calle abajo hacia la Puerta de la Justicia, mezclándome con los grupos de turistas. Y, mientras caminaba, no dejaba de mirar para todos los lados. En unos minutos llegué a la cuerva, justo por delante de la Puerta de la Justicia y el pilar de Carlos V. Aquí mismo hay otra parada para los autobuses, un banco, una fuente de agua potable y una extensa explanada. Por delante del pilar de Carlos V, hay una pared que hace, al mismo tiempo, de largo banco frente a los chorrillos de agua y el frontal del pilar. Y en este largo banco de cemento, vi muchas personas sentadas. Jóvenes casi todos, que charlaban, tocaban una guitarra, hacían fotos, observaban. 3 días más tarde, volví de nuevo por los rincones de la Alhambra. Pero en esta ocasión, no siguiendo el recorrido de la carrera del Darro y Cuesta del Rey Chico, aunque no dejaba de pensar en él y por eso seguía notándome como desorientado, me dispuse a no buscarlo más y que se me borrara esta historia de una vez. Y, porque también notaba en mi interior un cierto malestar, en esta ocasión me vine por la Cuesta de Gomérez. Cuando llegué a la Puerta de las Granadas, no continué por el paseo central sino que tomé por la Cuesta Empedrada. El camino que, desde la Puerta de las Granadas, arranca por la izquierda del paseo central y sube muy empinado justo al pilar de Carlos V. Por aquí me vine, caminando despacio, observando todo cuanto a mi paso me encontraba y sentándome, a intervalos, en algunos de los bancos que este paseo tiene. Bancos de piedra justo al borde mismo de las dos acequias que descienden rebosantes de agua. Por eso agrada tanto este camino y por eso descansa y refresca mucho en las calurosas tardes de verano. Y más todavía refrescan y relajan las espesas sombras que por este rincón derrama el denso bosque de los singulares jardines de la Alhambra. Subí despacio, ya lo he dicho, y me fui parando también en la pequeña cascada que hay a la izquierda. Solo unos metros antes de llegar a la explanada del Pilar Carlos V, aquí me entretuve mucho observando el revolotear de algunos mirlos, escondidos y haciendo vida entre la densa vegetación. Hice fotos, me senté y saqué bolígrafos y papel y redacté algunas cosas. Desde hace tiempo, siempre que puedo y por las tardes, recorro muchos de los sitios de la Alhambra. Para mí y también para otras muchas personas, es interesante recorrer estos lugares y conocerlos al fondo. Y, para mí, por una razón muy especial. En casi todos los rincones que pueden verse en estos lugares de la Alhambra, se palpa una belleza, un misterio, una sensación de eternidad que llega al corazón e impacta. Y donde más se palpan estas sensaciones es entre los bosques y paisajes que rodean a la Alhambra. Al menos para mí, así es. Y lo es en cualquier estación del año, verano, otoño. Pero el verano y otoño, también para mí por aquí, tienen un misterio especial. Cuando por aquí vengo, una vez y otra, siento como la presencia de algo hondamente importante y eterno. No sé qué será, pero el corazón y el espíritu me hablan de esto. Parece como si, en algún momento de la historia de la humanidad, alguna persona muy especial hubiera venido por aquí. Y parece que esta persona, después de un tiempo por estos lugares, se hubiera ido, nunca se supo a dónde. Pero de aquella presencia suya por estos paisajes de la Alhambra, ha quedado algo muy misterioso y grande. Como la esencia de su espíritu y yo lo percibo. Por eso, cada vez que puedo y de la mejor manera que sé, vengo por aquí buscando. Como si pretendiera encontrarme con la esencia más pura de esta persona que digo. Y creo que es como algo vital para mí. Aquella persona tuvo sus sueños y vivió dolor y, de alguna manera, por aquí ha quedado todo esto, como esperando. Desde la oscura cascada, a la izquierda de la cuesta y ya muy cerca del final, sigo. Solo unos metros y me encajo en las escaleras. Sí, ya al final del tramo de cuesta, antes del rellano del Pilar Carlos sube, tiene estas escaleras 7 u 8 escalones, en el primer tramo y 5 o 6, en el segundo. Son de empedrado granadino y con grandes adoquines de piedra, en el borde de cada escalón. En cuanto se termina de subir, ya se pisa la amplia explanada por delante de la fuente. También empedrada, con piedras pequeñas, blancas y negras, que trazan dibujos de flores y el bello escudo de Granada, justo en el mismo centro de la explanada y frente al pilar. Llego al rellano y esta tarde me lo encuentro casi solitario. Solo 2 muchachas, con pelo rubio y ojos azules, que charlan entre sí. Descubro enseguida que son extranjeras. Y lo descubro no solo por su físico, sino también por el idioma que hablan. Se expresan en ruso y esto me alerta. Tengo yo pequeñas y bonitas experiencias con algunas personas de este país, que recuerdo con cariño, al tiempo que con nostalgia. Por eso, al darme cuenta de que estas jóvenes son del país que he dicho, me siento impulsado a acercarme a ellas, saludarlas y preguntarles. No lo hago. Enseguida caigo en la cuenta que no sería un buen comportamiento por mi parte porque quizá ellas lo encuentren extraño. Por eso, mientras sigo pendiente del idioma que hablan, ya en el rellano, Me acerco al banco alargado que hace de pared por el lado de la derecha según se llega. También me lo encuentro solitario. Busco el rincón que está más cerca de la parada del autobús, justo al lado mismo de la fuente de agua potable. Pienso que es este un buen sitio para sentarme. Mientras descanso y medito, permanecer atento por si también hoy aparece. Presiento que puede ser así. Y, desde este lugar del banco, puedo ver el tramo de camino que, por el lado de arriba del pilar, acerca a la puerta de la justicia. Corre la tarde. Pasan y pasan turistas, se oyen los chorrillos de la fuente, revolotea algún mirlo, varios niños, mientras con los padres esperan el autobús, juegan, las sombras del bosque se alargan porque los rayos del sol les llegan casi desde el horizonte al fondo de Granada. Y estoy mirando con gran interés para el lado de la muralla de la Alhambra, carretera que baja desde la Torre de las Cabezas, cuando me sorprende un fuerte ruido. No de pasos de personas ni vehículos, sino de hojas de árboles agitándose con vehemencia. Como cuando sopla un fuerte viento y zarandea todas las ramas del bosque. Y, en un primer momento, creo que esto es lo que sucede. Miro para la puerta de la justicia y veo que es cierto. Los árboles que hay por ahí, antes de la torre y los que tengo cerca, al fondo y a mi derecha, se mueven con mucha fuerza. Una recia ráfaga de viento los zarandea y sus hojas, al chocar entre sí, emiten un sonido muy especial y denso. Como si de pronto se hubiera formado por aquí un remolino y quisiera llevarse la mitad del bosque que hay por este lugar de la Alhambra. Llego a creer que es así porque, de la pequeña explanada que hay por delante mismo de la Torre de la Justicia, se alza una densa nube de polvo. Tan grande y con tanta violencia que, algunos de los turistas que por ahí caminan, gritan sorprendidos y pidiendo ayuda. Pero mi sorpresa tiene una explicación enseguida. Porque, de pronto, lo veo. Baja por el trozo de carretera que llega desde la Torre de las Cabezas y viene solo. También voy con su saco a cuestas y su sombrero, pero con un traje muy distinto al de otros días. Hoy no viene vestido con ropa color ceniza o gris, sino de blanco y con una túnica muy amplia de tono azul claro. Tan blanco parece todo su atuendo que hasta da la sensación que desprende luz y, al mismo tiempo, igualmente parece que de su figura manan los chorros de viento que zarandean las ramas y hojas de los árboles. Y esto y el color de su vestimenta es lo que realmente me sorprende al verlo. Aunque también me sorprende alguna cosa más. Me doy cuenta que ninguna de las personas que bajan por donde él y desde la puerta de la justicia parecen advertir su presencia porque se comportan como si no lo vieran. Y esto es lo que me hace pensar que yo soy el único que puedo verlo. Y él, como las otras veces, también parece que no se percata de mi presencia. Rápido me levanto de donde estoy sentado y me voy corriendo a su encuentro. Creo que puedo salirle al paso por el lado de arriba del pilar de Carlos V, en la misma explanada que precede a la Puerta de la Justicia. Pero no me voy derecho a él. También pienso que es mejor superarlo, ponerme delante y al llegar a la gran puerta, cortarle el paso. Por eso, mientras subo a toda prisa, lo hago viniéndome por el lado de la izquierda, pegado a la pequeña muralla y pared que hay por detrás del pilar de Carlos V. Mientras remonto, no parto mis ojos de él. Me lo voy dejando por la derecha, casi en el centro de la explanada y mezclado con algunas personas. Llego al dintel del portón que abre y cierra la entrada por la Puerta de la Justicia. Solo un poco antes de que llegue él. Por eso me vuelvo para atrás, lo miro, espero que se acerque todo lo posible y, cuando empieza a cruzar el dintel donde estoy parado, lo saludo y me excuso. Perdona. Se detiene, me mira y espera que diga algo. Yo también lo miro. La primera vez que lo veo tan cerca y de frente y me quedo sorprendido. Su cara tiene arrugas, es de color naranja, no envejecida sino bronceada por los rayos del sol y al mismo tiempo parece irradiar un brillo especial. Mana de su cara una serenidad honda, mezclada con algo de tristeza. Le digo, aunque no nos conocemos, quiero preguntarte algo. ¿Te importa? Sigue quieto mirando fijo y espera que hable. Y lo hago diciendo, te vi, hace ya mucho tiempo, una tarde bajando por el camino de la Fuente del Avellano. Unos días después volví a verte subiendo por la Cuesta de los Chinos. También por entre estos bosquecillos de la Alhambra y ahora esta tarde te veo de nuevo por esta puerta grande. Y no sé por qué, pero desde aquel primer día has despertado en mí un gran interés por ti. Porque tu saco, tu figura, tu silencio y caminar me llama mucho la atención. Por eso ahora, cuando por fin me encuentro de frente contigo, lo que más me apetece es preguntarte. ¿Quién eres y haces por aquí siempre con tu saco a cuestas? Me siguió mirando y dejó que pasara un buen rato. Luego agachó su cabeza, acomodó su saco en el hombro y dijo, ¿de verdad quieres saber las cosas que me has preguntado? Ya te he dicho que tengo mucho interés en saberlo. Pues sígueme y te lo digo y ves con tus propios ojos. Por mi derecha se pone en movimiento buscando la entrada de la puerta grande. Camina despacio y alcanza el umbral, se adentra en la oscuridad del interior del pasillo de la Puerta de la Justicia, gira en el recodo de la pequeña rampa y sigue subiendo. De espaldas a mí, como si no le importara mucho si yo le sigo o me quedo atrás.